Bueno, no sé si tenemos, si somos mala influencia o no. Antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, ya sabéis, nos estéis donde nos estéis escuchando. Pues Mr. Oscar de Vega y el que os habla. Mr. Oscar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, ¿verdad? De nuevo otra vez después del paréntesis de la semana pasada, tío. Bueno, tenemos que decir que, verdad, que estaban malitos y estas cosas. Yo ahora estoy así medio malito también. Pero bueno, estamos aquí aguantando el tirón como... Pero tenemos pruebas negativas, ¿eh? Sí, es verdad. Son catarros y... Sí, normales. Sí, son catarros normales, pero hay que decir que, bueno, estamos con mascarilla, yo estoy con mascarilla, sobre todo que no es cuestión de... Tú estás bien ahora, pero yo estoy aquí con los catarrazos y tampoco es cuestión de dejar mis virus gripales por aquí. Sí. Bueno, el programa Generación Suicida, ¿por qué decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches? Si nos estás escuchando hoy en directo, domingo, en Revi Rock Studios, en Revi Radio, pues buenos días, como cada domingo, de 12 a 14 horas... Luego, si nos estás escuchando el lunes, mañana lunes, a las 18 horas... No, perdón. A las 8 de la noche, 8 de la tarde, 8 de la noche en Madrid, a través de Templaria Radio. Y, evidentemente, los jueves de a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. O en el podcast, que luego lo podrán escuchar posteriormente. Sí, claro. El podcast, bueno, ya sabemos un poco cómo va la historia, ¿no? Sí, así el que... El podcast saldrá pues el jueves por la tarde, viernes por la mañana. Uh-huh. Porque además lo emitimos desde varios, digamos, Facebook, Twitter y varias redes sociales. Y bueno, cada día va saliendo en un sitio. Tampoco tenemos una cosa de horario de decir el día tal a tal hora. Con lo cual mirar, que siempre hay cosas interesantes, claro, que ver, ¿eh? Con lo cual decimos buenas tardes, buenos días, buenas noches y que la gente ya os lo aplicáis. Vosotros elegís. Ahí está. Bueno, estamos empezando lo que suena. Oye, es una banda que a ti y a mí nos gusta, que hemos conocido, yo creo, cuando estábamos en Radio Vallecas, y que nuestro querido Nano de Lengua Armada nos ha pasado el disco, que son los Sex, además, ¿verdad? Sí, me acuerdo yo. Yo me parece también, güey, los entrevistaste tú. Sí, exactamente. Estaba yo andando y por ahí yo andaba. Y bueno, es una banda de hard rock clásico, pero muy rock and rollera también. Sí, ¿no? Ahí está. Han sacado ahora su nuevo disco, se llama Mambo. Y bueno, esto que sonaba así para empezar el programa, Mala Reputación, Mala Influencia, este tipo de cosas, que yo creo que es la típica canción o la típica frase de rock and roll style, ¿no? Además que la canción tiene ese halo a canción hit, ¿no? De que vas al concierto y tienes ganas de que empiece para gritar el estribillo y para levantar tu cerveza, ¿no? Exactamente, yo creo que es rock and roll puro y duro. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos programa que vamos a poner mucha música, pero tenemos invitados, que siempre hay veces que venimos más cargados de invitados y hoy vamos más ligeritos, pero quiere decir eso que no quiere decir que no vayamos a dejar de poner rock and roll, ¿eh? No, además los invitados son Caramelo Raro, una joven banda de rock and roll que vienen de Salamanca. Toma ya. O sea que, bueno, la verdad es que yo creo que les va a gustar, ¿eh? Yo he escuchado un par de temas que yo no... Bueno, luego ya hablaremos con la banda, pero todavía no tienen disco, ¿verdad? No sé si tendrán algún EP anterior o algo, pero de momento tienen, me parece que dos adelantos de lo que va a ser su nuevo disco. Pues nada, esperaremos. Vamos a seguir escuchando Sex y luego ya ahora, en cuanto retome un poquito agua para la garganta, nos metemos con musiquita que tenemos aquí cargados. Ya sabéis, Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio, hoy domingo de 12 a 14 horas. Oh, Bueno, pues vamos a ir cambiando. Y así que la primera banda que nos has traído, que tú traes, porque hay que decir que nosotros vamos repartiendo y vamos trayendo grupos para meter caña. Así que lo que has elegido, que a mí me gusta también mucho y los conozco, aunque luego ya hablaremos a lo mejor más largo y tendido de ellos, pero así de presentación, ¿qué es lo que vamos a poner y qué disco es? Porque yo creo que no me acuerdo ahora. Me he traído uno muy curioso. A ver, venga, dime qué disco es. Bueno, pues el disco es un EP que sacaron, que se llama Missing Revolution, que salió entre el primero, el de Stuck on the Nerve, y luego ya lo que fue el tercero, que era este, ahora mismo no recuerdo el nombre, que se la portara la negra, que era Super Bestia, ¿sabes? Ese, el tercero, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Pues, bueno, entre esos dos discos sacaron un EP de 4 temas, a mí me encanta el disco, tiene un montón de arreglos, las canciones tienen una producción que a mí me gusta muchísimo, y... me hubiera encantado que hubiera sido un disco largo. Yo creo que era el momento, pero bueno. Oye, difícil de conseguir este EP, me parece. Sí, me imagino, es que yo, ¿no?, esta banda siempre la he seguido y me los he comprado en las presentaciones de cada disco, me he ido comprando sus discos. Sí, la verdad es que es una banda que a mí personalmente también me gusta muchísimo. He tenido la suerte de verlos ya varias veces en directo y son flipantes. Así que venga, ¿qué tema vamos a pinchar? Vamos a poner el tema que da título al disco, es que el corte número 4 se llama Missing Revolution. Time for a chain of plans now. Now it's night for a hard rock time. Revolution, spread the winds and a side of fire. No girl is by my side now. No friend, I know where to run. All chains be broken now. Yeah, my head says spinning and my fingers are. Can't remind me that I'm alone, that I'm real, and I'm tough. Bueno, la verdad es que se nos ha ido, nos liamos aquí a hablar y esto es una barbaridad, Oscar, no puede ser esto, ¿eh? Este EP a mí me gusta mucho y lo que he dicho antes, me quedé con mucha hambre, ¿no? Porque me parecía que era un momento donde me hubiera gustado a mí como fan, ¿no? Uh-huh. Que hubiera sido un largo, pero claro, yo me imagino que también y no podría ser, digo yo. Y bueno, pues Lucky Dados, estamos todos aquí esperando a ver qué por dónde tiran, porque ya mucho sin editar nada. Y bueno, pues a ver si. Una banda absolutamente bruta, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y como ves, juegan con el psicobilly, juegan con el rockabilly, juegan con el punk. Yo creo que además, fíjate, son la típica banda, entre comillas, cruce de lo que te gusta a ti como lo que me gusta a mí, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que se puede. Yo creo que, digamos, una banda que tiene parte de lo que me gusta a ti y de lo que te gusta a mí, el típico concierto donde podemos aparecer los dos, ¿no? Exactamente. Oye, hablando de conciertos, hemos ido a conciertos, ¿eh? Sí, aunque estemos malitos, hemos podido ir a alguno, ¿eh? Sí, alguno. Yo cuando ya estaba bastante mejor, pues le hice un esfuercito y me fui. Bueno, ya hablaremos luego. Yo como voy a pinchar una de las bandas que hemos estado viendo, el otro día en directo, en la Sala El Sol, estuvimos viendo a Hermana Furia, que nos gustan mucho y que estuvieron por aquí, además. Por aquí, hablando con nosotros de precisamente de este concierto y del futuro y de las cosas de los grupos. Exactamente. Y había una banda que tú y yo nos ha sorprendido, ¿eh? Nos ha sorprendido. Pues la verdad que sí, porque no teníamos ni idea. Es cuando vas a un concierto, yo sinceramente no tenía ni idea de esta banda. Y la verdad que sorprendió, porque a todo el mundo le ha pasado lo mismo por el nombre y por el logo. Sí. No nos esperábamos que fuera una banda de punk rock. Claro, una banda de punk rock, rock and roll muy acelerado, muy crudo. Estamos hablando de Tobogán. Yo, a ver, que si me están escuchando la banda, espero que no se molesten, pero es verdad que mucha gente me comentaba. Cuando terminó el concierto, me encontraba con gente, con músicos, como la gente de Aulladores, una banda que a nosotros nos gusta mucho también, muy de Gruta 77, otra gente de otras bandas que me decía, joder, me ha gustado la primera banda, me ha gustado todo, menos el nombre, que suena como a grupo alternativo indie, ¿no? Bueno, espero que no se nos enfade la banda, ¿eh? Pero es verdad que suena como muy. Pero bueno, siempre es bueno ser un poco rupturista, ¿no? Y a lo mejor no hacer lo típico que hace todo el mundo con los nombres. Mira, por la cosa esta del nombre, en relación a la música. Al final hemos acabado todos hablando de ese grupo. Ahí está. De alguna manera lo han conseguido. La banda se llama Tobogán y tienen este primer disco, primer disco larga duración, y antes de ese primer disco tienen dos EPs. Vamos a pincharlos para que la gente los conozca y seguimos aquí en Generación Suicida. Este tema se llama Alta Fidelidad. Sabes Bueno, la verdad es que una absoluta sorpresa. Ahora ya fuera de coñas, ¿no? Y luego las referencias cinéfilas que hacen, ¿no? Exactamente, que lo estábamos hablando. Taxi Driver, Tyler Durden, del Club de la Lucha. Y bueno, el laberinto de Pulp Fiction. Bueno, y el laberinto de David Bowie, que yo sé que a nuestra querida Zaba le va a gustar mucho. Bueno, la verdad es que una banda que a mí me ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido mucho, y sin menospreciar evidentemente a Hermana Furia. Además que le puedo decir, si nos está escuchando la banda, que hay programas de radio de LH Magazine y de otras gente que yo conozco, también han puesto post con fotos diciendo que les ha encantado la banda. Es una muy, muy buena banda. Ahora recuerdo los de la casa de los compañeros de la sí, casa de Eddie. Exactamente. Vuelvo a insistir, a pesar, porque ya hemos comentado lo del nombre y este tipo de historia, pero espero que no quedéis con nosotros, pero la verdad es que aún así, al margen ya de historias y opiniones del nombre y estas cosas, la verdad es que es un discazo de tres pares de cojones. Este de Mamá tiene una pistola, que es el primer trabajo. Anteriormente tienen dos EP. Yo, fíjate si me gustaron, que me llevé el disco y los otros dos EP, me los llevé todo a casa. Así que vamos a continuar, que lo que va a sonar siguiente, lo siguiente que va a sonar, mejor dicho, es algo que también conocemos, alguien que también conocemos, sí, sí. Y que tiene solera, tiene claro, solera, Bueno, en esta ocasión es un tema que es una versión de Brian Setzer, de la Brian Setzer Orquesta. Toma ya. Que además están en el sitio ideal, porque ese es el concierto famoso del teatro, donde contaban con una sección de vientos y aprovecharon para hacer estos temas que llegan al swing y al rock and roll. Pero vamos, que también tienen, los Widowmakers tienen su punto punk rock, ¿no? Exactamente, bueno, ellos... Bueno, eran los Motel Bates, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a decir yo. Los Widowmakers vienen de los Motel Bates, una banda totalmente de psychobilly punk rock, muy bruta. Yo he tenido la suerte de poder ver a Motel Bates. Yo también los he visto. O sea, me acuerdo que la primera vez que los vi era con Motor Zombies en el Gruta 77. Bueno, yo tengo una anécdota muy divertida, porque... Porque yo llegaba a un garito que pinchaba yo, que se llamaba Guston Rock, pero no sabía quién tocaba. Yo llegaba a las 12 a pinchar, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que llegaba, yo llegaba antes, claro. Y digo, ¿quiénes tocan? Me iba al concierto y luego empezaba a trabajar. Digo, ¿qué tocaba? Y digo, dice, punkis. Digo, bueno, yo me imaginaba pues algo del punk español y tal. Y bueno, luego me vamos a escuchar el tema, ¿no? Y luego cuento la historia, si quieres. Vamos a escuchar el tema, sí, porque la verdad es que nos enrollamos como las persianas. Sí, y luego cuento la historia, vamos a escuchar la canción, que es a lo que hemos venido. Exactamente, y luego la comentamos, vale, ¿eh? The Widowmakers. Nos hemos equivocado de tema, nos hemos equivocado de tema. José, Juan Carlos, no te enfades con nosotros, ¿eh? ¿Qué tema vamos a pinchar? Venga, lo que me he equivocado y es todo, el corte, ¿no? Número 7. Hemos puesto otro que es como más tranquilote, ¿eh? Sí, sí. Es más tranquilote. Un temazo, creo que, por lo que estoy oyendo. Sí, pero ahí está Juan Carlos más moña, ¿eh? Aquí no está tan moña, ¿eh? Juan Carlos, te queremos, pero a veces te pones muy moña, ¿eh? Down, it's a dirty boogie for me. My. Dirty boogie. What is called? Dirty boogie. Hey, you all. Dirty boogie. How it's go? Dirty boogie. Now just don't wanna get low down. It's a dirty boogie for me. I could never bring home the daddy boogie. The daddy boogie. I'm gonna get low down, but it's a daddy boogie for me. Na, na, na, na, na, na. Daddy boogie. What is gone? Daddy boogie. Here you are. Daddy boogie. How it's gone? Daddy boogie. Now just don't wanna get low down. It's a daddy boogie for me. Na, na, na. We'll be right back. boogie, the dirty boogie. I wanna get low down, it's a dirty boogie for me. Dirty boogie, what is gold? Dirty boogie. Hey, you all. Dirty boogie. How it's gold? Dirty boogie. Don't just know where to get low down. It's a dirty boogie for me. Bueno, la verdad es que buenísima banda, que como estábamos comentando también fuera de micrófono, Óscar y yo, vamos a tener la oportunidad de verlos, si no recuerdo mal, 17 de junio en la Sala del Sol, aquí en Madrid, con Castor Head. Que no, vamos, yo, una banda que a mí me encanta, Castor Head. Sí, de hecho, vamos, estamos aquí, yo estoy tirando, estoy aquí pinchando a Óscar para que traigamos a Castor Head. Juan Carlos de Widowmaker, tú no vienes, tío, no. No, porque, a ver, Juan, tío, Juan Carlos, es que tú eres un poco pesado. Tú vienes aquí con el gorro del cowboy y estas cosas, o con la gorrita. Bueno, la verdad es que ahora tanto Óscar y yo vamos con gorrita. Sí, tío, no podemos criticar eso. O sea, no podemos criticar. Bueno, venga, te puedes venir con gorrita y todo, Juan Carlos, ¿eh? Pero, a ver, pero ya sabes, lo primero son Castor Head, que son los que nos gustan. Vosotros ya estáis muy caducados, tío. En fin, fuera de coñas, Juan Carlos Widowmakers, bandaza, ¿eh? Sí, a mí siempre me han encantado. Desde el primer disco, que es una banda que hemos seguido, pero bueno, la anécdota era que tocaban y pinchaba yo y me dijo el dueño de la sala, te ha dejado el cantante, te ha dejado un par de discos ahí. Y eran dos discos de Social Distortion. Ah, eso, bien, y yo venía, que me acababa de comprar el disco de Chet in Solitary, de Main Next en Solitario, a estrenarlo al Groot, al Garito. Y digo, joder, esto significa algo, ¿no? Y a partir de ahí, pues me gustó la banda. Y bueno, nació esta otra paralela y bueno, los he seguido desde el principio, ¿no? Yo los he seguido también desde el principio, pero tengo que decirte, Juan Carlos, lo siento. Yo te conocí por los Motor Zombies, que es la banda que me gusta, ¿no? O sea, que tú, pues bueno, estás bien, pero bueno, oye, pero ¿qué se le va a hacer? Oye, ¿qué se le va a hacer? Seguimos con música porque creo que además ya vienen los primeros visitantes. Estaba oyendo yo ruidos. Por ahí ha habido ya un ruido, ¿no? Vamos a dejar música a ver si es lo que nos pasa o tenemos fantasmas o aparecidos. Bueno, y es verdad que ya no eran fantasmas, ¿no? Ya tenemos a los primeros invitados, pero bueno, vamos a ir acomodándonos primero antes que nada, pero bueno, vamos a poner música, si te parece. Pero bueno, ahí estaban sonando los Widowmakers. Volvemos a decir, 17 de junio estarán tocando aquí en Madrid, en la Sala del Sol, si no nos equivocamos, junto a Castor Head. Como decíamos, intentaremos que vengan Castor Head. Juan Carlos de Widowmaker, lo sentimos, tú no estás invitado, pero bueno, no sé, ¿le invitamos o no? Sí, hombre. ¿Tú crees? Es que no tengo ganas de invitarle, no sé yo, tío. Bueno, vamos a pinchar una de las bandas que van a estar tocando concretamente, y vamos adelantándonos hacia conciertos también, y así tomamos un respirito. Una banda que van a estar tocando el 7 de mayo en el Gruta 77 junto a Punkstein y Generador. Estamos hablando del aniversario de Jorge Rara Avis, la tienda de discos Rara Avis, que va a traer además, guapas, ¿eh? Sí, y lo va a liar en el Gruta 77. Y va a traer una de las bandas que a mí más me gustan. O sea, tu marca, como... mi marca, como la gente. De hecho, el logotipo de esta banda lo llevo tatuado en mi hombro. O sea que... Estamos hablando de... Estamos hablando de Charlie Usher y los Ejemplares, que van a estar tocando con Punkstein y con Generador. Generador, ya sabéis, antiguamente Baby Horror. Y bueno, Charlie Usher y los Ejemplares. Este tema pertenece a su disco en solitario. Primer disco en solitario, digo, de Charlie Usher, no. El primer disco de Charlie Usher y los Ejemplares. Digo que me equivoco con toda la carrera que tiene Charlie Usher. Se mete en disco en el solitario. Joder, Charlie, a ver si por lo menos aclaras un poquito, porque no paras. Entre esto, Radio Crimen, eres un poco pesado, pero bueno. Menos mal que Rafa Balmaseda, de Parálisis Permanente, está ahí metido y le lleva un poquito y le controla un poquito. Bueno, ahí está sonando y ahora acomodamos a nuestros invitados. Soldado de la noche y de la luz del neón. Bueno, bueno, no os preocupéis que el no hacemos la cabronada de cortar el tema, no, lo escucharemos luego entero. La verdad es que, bueno, la verdad es que vamos viajando, ¿eh? Primero nos hemos metido con Juan Carlos, Widowmakers, y nos hemos metido en este tipo de historias como más especiales, ¿no? De nuestro querido Juan Carlos, ¿no? Sí, bueno. Juan Carlos da para mucho, ya lo da sabes. Para mucho, Juan Carlos. Pero volvemos a insistir, no estás invitado, ¿eh? No estás invitado al programa, lo sentimos, pero Castorhead sí, ¿eh? Castorhead sí, menuda bandaza, ¿eh? Pero Juan Carlos, lo siento, tú no, que no, lo siento, ¿eh? Te queremos, ¿eh? Pero no, nos cae mal. Bueno, lo que estás. Y luego nos vamos de los Widowmakers, nos hemos ido a Charlie User y los ejemplares, 7 de mayo en el Gruta 77, Juan Carlos, Widowmaker y Castorhead el 17 de junio en la Sala del Sol, todavía. Ya queda tiempo para daros mucho la turra con ambos conciertos. Y bueno, y lo que suena, pues una banda que tú me has traído, Oscar. O sea que, preséntamelos, dime quiénes son estas cosas, venga. Pues son Caramelo Raro, que por lo que estoy viendo, yo no sé si nosotros vamos haciendo muy viejos o los chicos nos parecen cada día más jóvenes, ¿no? Sí, la verdad. Pero es que yo sí. Yo creo que eso que rompe un poco la historia esta de que no hacen más que caerse por ahí, que la gente no escucha rock and roll y no hace rock and roll, las nuevas generaciones, y estamos demostrando todos los días que sí. Bueno, son insultantemente jóvenes, ¿eh? Esto nosotros es tremendo. Somos jodidamente viejos. Somos jodidamente viejos. Veteranos. Bueno, presentaros, y no voy a preguntaros la edad, pero, hostias, esto, como dice Oscar, ¿cómo se puede ser tan joven y hacer rock and roll a la antigua usanza? Bueno, pues nada, mira, somos Caramelos Raros, somos de Salamanca. Yo soy David y aquí estamos. Yo, Torres. Ahí está. Uh-huh. Somos, bueno, voz y voz principal y guitarra rítmica, y aquí mi compañero guitarra solista. Y pues nada, que ¿cómo se hace rock and roll? Pues a ver, yo creo que es una actitud con la que naces y que en algún momento de tu vida pues te pide un poquito, no sé, soltarte. Uh-huh. Y en nuestro caso el rock and roll es que es un estilo que nos va, vamos, como anillo al dedo, pues para expresar lo que sentimos y tal, y es que es una manera de ser, también te diría. Toma ya, fíjate, digo, a vuestra edad la mayoría está con otros estilos musicales, sí, o sea que... Al final siempre el rock y el rock and roll siempre está, unas veces está como más tapadito, claro. Luego alguna vez pega el fogonazo y hay bandas por ahí que entran en las listas de éxitos, claro. Y en las listas de ventas, a lo mejor esas bandas no salen de ese circuito, pero siempre hay bandas, siempre se está regenerando, siempre hay grupos, ¿no? Y sí. Yo creo que es también una forma de que es una música que lleva funcionando desde mucho tiempo, y por mucho que se empeñen por ahí, claro, va a seguir ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que veo yo ahora mucho, es que claro, es que tal, igual, también tienes que ir a la calle, ¿no? Claro. A ver a los grupos nuevos, si te quedas, bueno, en tu casa con tus discos, nunca ves. Claro, bueno, la historia, ¿cómo os metéis o cuándo empieza un poco Caramelo Raro? Yo tengo que reconocer que Oscar es el que os controlaba, es el que conoce y el que ha hecho para que vengáis al programa, yo no os conozco, y a lo mejor hay la gente que nos está escuchando que no conozca. Entonces dime, ¿cuándo os da por formar el grupo? Yo no sé, ¿de dónde habéis salido? Yo solamente tengo dos temas aquí, no sé si tenéis discos, no tenéis más discos, ya va a llegar más discos, un poco situarnos, venga. Venga, pues nada, ahora te contamos ir rápidamente. Bueno, pues los miembros ya nos conocíamos, uh-huh. Somos cuatro ahora, tres ya nos conocíamos de antes y uno lo hemos conocido, nada, escasamente hace un año y tal. Y la idea, bueno, fue juntarse a tocar, o sea, no era ni hacer un grupo, simplemente, bueno, era tocar, era poner ideas en común, era intentar hacer música, y llegó el momento, bueno, que nos vimos todos como un momento, ese instinto, el reloj biológico del rock and roll se activó y dijo, aquí hay que hacer algo ya un poco serio, un proyecto así, con sus bases, con sus maneras ya propias, y bueno, surgió Caramelo Raro, que surgió, pues nada, hace... Nuestra primera canción fue el 2 de junio, la subimos el 2 de junio de este año pasado. ¿Tú ya? O sea que sí, o sea, no llevamos ni un año en Spotify, pero bueno, la verdad que de momento estamos currando mucho, nos está yendo bien y bueno, la verdad que gracias también a medios como vosotros y a Charlie, a Oscar y tal, que nos den las oportunidades, pues bueno, pues el rock and roll todavía sigue ahí, joder. Surgió de hecho un poco por una radio, uh-huh, de Ávila, sí, que nos cuando nos juntábamos y no era Caramelo Raro, nos contactó de vernos tocar en la calle un medio de Ávila y dijeron, venid aquí a presentar el grupo. Y nosotros, bueno, pues ya si alguien nos llama grupo, ¿sabes? O sea, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que empezar a llamarnos nosotros. Oye, yo perdona, pero claro, hablamos de lo que estáis hablando, de tocar en la calle, y parece como si fuera, a ver, es verdad que ahora mismo en un momento es esto de un grupo que surja de tocar en la calle, pero uno llevándose a los años 80 y 70, muchos grupos de rock, de los que son míticos, empezaron muchos tocando en la calle. Sí, así fue. Además, es que vamos, allí en Salamanca, no sé si alguien, bueno, si habéis estado, si alguien de los que escucha ha estado, sí. Ahí en la puerta del liceo, pues hombre, normalmente en la calle, a ver, si es que fue hasta gracioso, porque normalmente en la calle, bueno, la gente hace versiones tranquilitas, ¿no? Las típicas de OT, de con su guitarra acústica y tal, que bueno, que está bien y tal. Pues nada, pues nosotros a la puerta del liceo, pues tocando ahí al Alone de Hightower, de Jimi Hendrix, ahí a toda la hostia. O sea, que me lo dio un chaval tan joven. Estuvo bien. No, no, estuvo bien. Además fue la época dura de las mascarillas y tal, que hostia, sí. que daba respirar fuerte ya. Te miraba todo el mundo, ¿no? Y ahí, pues a la puerta del liceo, ahí la policía pasando tal, y ahí pues versionando a Jimi Hendrix, pues... Sí, llamó la atención, ¿no? Cuando pasaba tocábamos más bajo, claro. Sí, tocábamos más bajo. Joder. Sí, sí. Palmute. Vamos ahí la ganancia un poquito. Pero bueno, estuvo bien. O sea, fue ahí el los inicios de Caramelo Raro. Que es que la verdad es que han pasado tantas cosas que parece que no hace mucho. Pero es que, joder, me estoy acordando ahora y no fue. O sea, fue hace. Hace muy breve. O sea que. De momento, ¿cómo andáis de.? Esto que estamos escuchando son vuestros primeros trabajos. Sí. Eso es. Y son los adelantos de lo que va a ser un disco, supongo, o cómo va la historia un poco. Sí, sí, si tenemos pensado sacar un EP, un disco no, todavía bueno. No. Pero un EP sí que tenemos sacado. Tenemos algunos temas en recámara que los tenemos más o menos estructurados y pensados. Lo que sí que queremos es centrarnos bien en cómo lo vamos a grabar y demás. O sea, no queremos entrar atropelladamente a grabarlo. Sí, tenemos que... el material. Sí, hay que las cosas bien pensadas, ¿no? Bien trabajadas. Queremos darle un par de vueltas a todo lo que rodea, además, que envuelve este material. Me ha llamado mucho la atención el tema este, la introducción que hacéis tan larga, ¿no? Que, sí. Que a mí me gusta mucho porque va entrando poco a poco, tal. Pero es ahora mismo, los expertos musicales te dicen que no hagas esas introducciones porque claro, el de Spotify cambia de sitio y tal. Claro. Y me encantan las bandas que pasan de todo eso, ya no, tío, este tema es así y el que le quiera que lo escuche, ¿no? Bueno, hay que decir que llevamos solamente tenemos dos temas, que me imagino que son los que tenéis un poco para ahora moverse, pero además dos temas totalmente diferentes a nivel musical, sí. Rock and roll. Pero bueno, no sé, como además está hablando Oscar de este tema, con esta introducción, ¿cómo surge este tema? Que a mí también me llama la atención, el rock and roll clásico de tacatacatá, que a mí me gusta, pero ¿cómo surge un tema así diferente del otro? Que ahora hablamos del otro. Pues mira, en concreto, a ver, tampoco es un patrón, te diría, ni que todos surjan igual, pero bueno, además, bueno, queda guay que me lo preguntes, porque este surgió tomando cervezas, o sea que... Sí. Entonces, bueno, estábamos ahí en verano y tal, viendo a otro grupo tocar. Ahí tocaba en nuestra batería. Sí, tocaba nuestra batería. Con un grupo de un pueblo. Ah, ¿cómo se llama el grupo? Si se puede decir, ¿eh? Es que es de versiones era un y tal. Grupo de versiones no sé si, de blues, pero no me acuerdo. Sí, no sé todavía si ni siquiera siguen, la verdad, no lo sé. Pero no lo sé. Y bueno, nada, nos pusimos creativos ahí con el jugo de cebada y bueno, pedimos una libreta, pedimos una libreta y pues apuntar ideas, ¿no? Y de ahí salieron, pues nada. Salió el estribillo también. Una estrofa. Una estrofa y luego nada. Luego Torres ahí también se puso ahí con su puño y letra a hacer ahí estrofa tal. Metimos cada uno nuestra manera de ver el tema, nuestros arreglos musicales, de letra, de todo, sí. De interpretar también, porque es una parte importante también el rock and roll, en qué partes te vas a vaciar, en qué partes contienes un poco más la canción. Y entonces nada, pues surgió así el todo de ver que un año y pico después. Pues le hemos metido mucho curro, le hemos hecho un videoclip que, bueno, que está por YouTube y tal, si le queréis echar un ojo, que hemos ido hasta la cárcel de Salamanca y todo, o sea, ha sido... Bueno, habla de todas maneras, espera, Oscar ahí está, que no, quiere meter el primer videoclip. Sí, no, córtalo. No por qué cortar, porque yo me imagino que va enlazado con lo que está diciendo, ¿no? Además, ¿no? Sí, estoy un poco escuchándole, estoy escuchando el tema, ¿no? Y estoy viendo que le dais mucha importancia a las melodías que hacéis con las guitarras, ¿no? Uh-huh. Y aparte de que sea un tema que suena rock and roll clásico, yo sí que le veo un poco sonido del pantano, hablando del blues, ¿no? De ese Paul Saladini, ¿no? Esos arreglos que vas haciendo y tal. de Terry Watt. De todas maneras, que yo me voy a cosas que a lo mejor me vienen a mí a la cabeza, que vosotros a lo mejor decís que me estás contando, tío. Pero sí que me viene un poco. Yo cuando escuché, ahora hay una, digamos, una corriente de muchos grupos de rock and roll, Atraco, Calibre 91, sí, y tal, y vosotros me sonéis a también a ese estilo musical, pero con una diferencia, ¿no? Me ha llamado la atención eso, ¿no? Bueno, hay una banda, yo no me acuerdo, luego la hablaremos, pero es verdad que a mí me recuerdan una joven banda que, yo no sé si tú te acuerdas cuando hicimos el programa, el concierto de aniversario de cierto programa en Gruta 77, donde tocaba Star Mafia Boy, sí. Tocaron, había una joven banda por ahí que yo creo que, a mí me recuerda mucho a ellos, pero eso es otra historia que luego comentamos, ¿eh? Sí, bueno. Pero bueno, me estabais diciendo lo de la cárcel, coméntame y ahora pinchamos el tema entero para que la gente lo escuche. Milagrosa, la cárcel de Salamanca, cuéntame. Hombre, un poco cómo. Pues mira, a ver, nosotros, bueno, todavía somos evidentemente un proyecto pequeño, con poca trayectoria de momento, de un año y tal, y bueno, todo lo que hacemos pues tiene que ser con unos recursos ajustados a lo que tengamos cerca, a lo que sea. Sí. Entonces, bueno, nos pusimos a hacer un guión, a pensar en cómo, y bueno, nos pedía una cárcel y bueno, escenas así, pues eso, de delictivas y tal, ¿no? Entonces contactamos con la antigua cárcel de Salamanca, que era su museo, uh-huh. Y bueno, pues a base de correos, a base de buscarnos la vida, pues conseguimos ese permiso. ¿Os dejaron realmente el poder hacerlo? Sí. O sea, fuimos allí, la verdad que hay gente súper amable, o sea que siempre se realza cuando no te tratan bien, pero cuando te tratan bien creo que también hay que decirlo, y la verdad que nos trataron muy bien. Y nada, grabamos allí unas escenas y tal en la antigua cárcel, y la verdad que bueno, tiene ese toque el videoclip de que es de verdad, o sea, ya ha habido gente presa donde hemos estado grabando, o sea, no es ningún decorado ahí, ¿sabes? Bueno, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche. Vamos a escucharlo. Y para que la gente lo escuche, y como decíamos, está en YouTube, y bueno, ya hablaremos ya de físico y estas cosas. Me pongo en pie. Bueno, pues ahí estaban sonando Caramelo Raro. Y bueno, hay que decir que, bueno, estábamos ahí hablando, rajando, que yo os estaba preguntando. Y yo decía, estos son dos temas del próximo disco. Bueno, me decía, no, si tenemos más temas, cuéntame un poquito, aclaramos un poquito. ¿Tenéis más temas? ¿Son de otros dos, de otro disco, algo anterior? Cuéntame un poquito, venga, vamos a aclararlo para que no nos equivoquemos, ¿no? Y no metemos la gamba, que yo me estoy metiendo la gamba. No, a ver, realmente tenemos... sacados cinco son. Sí, tenemos cinco. Cinco temas sacados. Y ninguno forma parte del EP que vamos a sacar. El EP será con otros cuatro temas. Cinco. De o sea que. Y perdona que interrumpa. O sea, que esto que estamos escuchando no va a ir plastificado. No, claro. Esto es íntegro. Esto han sido singles que hemos ido sacando ahora que vamos empezando poco a poco. Y el EP será todo temas nuevos. Bueno, que nos cuenten un poco lo que estábamos hablando fuera de micro, ¿no? Que yo creo que era muy interesante. Sí, pero fíjate que... ¿pero por qué realmente no meter estos? Bueno, pues nosotros, nuestra manera de verlo también ha sido un poco la manera de tomar contacto y de estos temas sobre todo han sido una manera de ver a qué sonamos, de ver a qué nos gustaría sonar y de ver también de lo que somos capaces. Y ahora que lo tenemos un poquito más claro también, aspectos que nos identifican más, ¿no? Que también los hemos ido descubriendo gracias a estas canciones, pues ya que tenemos todo eso, pues realmente hacer un trabajo que estemos a gusto, que lo hayamos mirado mucho y que nos defina, y bueno, eso va a consistir el EP que vamos a sacar. Bueno, como decíamos, Óscar, que lo estábamos también hablando fuera de micrófono, claro, ¿verdad? Lo que estaban hablando ellos, de que quieren pensar muy bien dónde lo van a grabar, que lo quieren grabar de una manera claro, potente, pero a lo mejor precisamente el sonido del EP se queda un poco descompensado, a lo mejor con estas canciones, ¿no? Para que sea más homogéneo. Claro. O meterlo como un bonus o hacer un disco nuevo, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, como un bonus sí podría. Sí. Pero que vamos, que la gente sepa que es distinto, ¿no? Que no bueno, es... pero volvemos a aclararlo. Esto, como lo estabais diciendo ellos, que esto, pues bueno, yo eso no lo sabíamos, no son temas que vayan a salir en el próximo EP, sino que van a ser aparte y eso está bien, porque además la gente se tiene que espabilar, ¿no? Claro, es decir, claro, que vaya a escuchar cosas nuevas. Oye, y de lo que decía Óscar, no sabéis, y lo estábamos comentando fuera de micrófono, no sabéis, no tenéis claro cómo grabarlo, dónde grabarlo, lo hablábamos, quién ha grabado esto, ¿no? ¿Verdad, Óscar? Sí. ¿Quién ha grabado esto? ¿Dónde lo habéis grabado? Claro, bueno, esto lo hemos grabado en un estudio en Béjar, y luego, pues eso, a posteriori, pues también ha habido más personas, ¿no?, que nos han ayudado a que suene así, ¿no?, mezclándolo y tal. Entonces, bueno, lo que queríamos ya, desde un primer momento, pues es eso, buscar ahora para este EP, buscar un estudio en el que, bueno, realmente, pues haya cuantos menos intermediarios posibles, claro, ¿no?, para estar como los cuatro viendo en directo ahí cómo va a sonar el resultado más cercano a lo que sea el resultado final. Y pues eso, saltarte, bueno, pues todos esos pasos que, bueno, cuando llevas tan poco tiempo y tal, creo que son a veces imposibles de no darlos, porque eso o no hacer nada, porque en Salamanca también no es un sitio donde haya mucha oferta, ¿no?, de donde poder grabar ni de donde poder meter este tipo de música. Entonces, bueno, de momento eso es lo que tenemos planteado. No, nada, que me parece muy bien el planteamiento que hacen, ¿no?, de que lo que hemos hablado fue un poco fuera de micro, ¿no? De que no vaya las cosas con prisa. Venga, vamos a grabar por esto, tal, ya. Yo creo que ese pensamiento que tenéis de pensarlo muy bien, de mirar muy bien, de buscar el sonido que queréis, de estar ya con las canciones que queréis para ese disco. Y bueno, a mí sí que me gusta esto de que digan, no, este va a ser un disco donde va a estar... Es otro momento del grupo y los discos son momentos de la vida de los músicos que los tocan, ¿eh? Bueno, realmente la entonces verdad es que estamos ahí esperando, estaremos muy expectativos a ver qué noticia nos va a llegar. Está, bueno, y directo, no sé, ¿hay oportunidad de veros en directo? Hombre, por supuesto que hay. ¿Cuándo? Venga, vamos a decirlo. Pues mira, además, bueno, me vais a permitir, bueno. Venga. Venimos de hacer el último directo, la verdad, con una sensación increíble, porque celebramos hace nada el aniversario, dimos un concierto aniversario en nuestra ciudad, en Salamanca. Y bueno, la verdad que joder, que fue un increíble, o sea, casi hicimos sold out y sí. Eso en Salamanca es complicado y además, bueno, no hacemos un estilo de música que sea mainstream, ¿no? No sale en la radio todo esto y bueno, pues dar las gracias también a toda esa gente que sé que nos va a estar escuchando porque fue increíble. Y nada, pues próximos directos tenemos el más inmediato, es el día 23 de abril, aquí en Madrid, en la Sala Barracudas. Toma, ya. Bien, bien. Ahí, sí, a ver, apuntamos. Ya me estoy apuntando. Apuntamos, 23 de abril, Sala Barracudas. Bien, bien, bien. Junto a Emergencia Emocional, un grupo de aquí de Madrid con el que ya tocamos en Salamanca. Y luego nada, que se puedan desvelar. Es que bueno, dentro de poquito a poquito, pero vamos, tenemos un par de fechas ya confirmadas también en algún festival. Y luego también vamos a volver en Madrid a Madrid en mayo. Que bueno, en cuanto podamos deciros cuándo y dónde, estaremos encantadísimos. Hostia, o sea, viene cargado, ¿eh? Tienen fechas de banda de 5 discos. Hostia, claro. Ahora hace poco creo que estuvisteis en Rockville, ¿no? Hace poco estuvimos en la Rockville. Sí, sí, muy a gustito además, ¿eh? Hostia, ¿dónde? ¿Con quién estuvisteis? ¿Vosotros solos en la Rockville? Con Ultraperro, estuvimos ahí con un grupo de aquí de Madrid que hacen ahí, hacen rock también, así punk rock, y estuvo muy bien. Fue un domingo, pero fue un domingo disfrutón, ¿eh? O sea, fue un domingo, sí. Toma ya, ¿eh? Que nadie sabía que era lunes al día siguiente, yo creo, ¿eh? He visto algún vídeo de lo de Salamanca y tiene muy buena pinta. Bueno, pues 23 de abril para veros en la Sala Barracudas. Buena sala para ver rock and roll, además, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, es una sala, además, ya lleva... Es una sala mítica ahí donde lo ves, ¿no? Lleva mucho tiempo esa sala funcionando. Bueno, pues la verdad es que, bueno, es verdad. Como dice Oscar, tenéis fecha de grupo de 5 discos, oye. ¿Cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se consigue todo esto? Mira, pues hay que echarle cara. Es que no hay otra cosa. Hay que echarle cara, hay que intentar... Bueno, de hecho, ahora qué tal, en este año hemos tocado dos festivales pues con el mismo método, ¿sabes? O sea, enviar correos y un portfolio. Enviar cartas, enviar correos, currarte ahí tu introducción, tu mensajito, tal... Aunque digas, bueno, me queda un poco lejos. Bueno, pero ¿y si se lo lee? ¿Qué pasa? ¿El repertorio de concierto de la banda? ¿Tenéis temas ya suficientes vuestros propios para hacer un repertorio de concierto? Claro. ¿Lo mezcláis con versiones también? Claro, eso es. Sí que nosotros tenemos temas propios ya que toquemos. Tenemos como 8 así. Uno de los cuales van a ir en LP. Por eso también nos parece importante, antes que nada, probar las canciones en directo también. ¿Qué sensaciones causan en la gente? Pues está muy bien cómo suena en tu cabeza, pero a ver, hay que verlos pues en la cara, ¿no? Hay que ver, ¿no?, la cara del que está. Entonces, mirando. Bueno, eso es una sensación muy muy bonita también, ¿no? Cuando una canción que nunca has tocado y tal, la primera vez, pues ves a gente que se sube y está muy bien. Y entonces, bueno, pues hacemos versiones también un poquito de grupos que a los que admiramos y que nos gustan. Y bueno, nuestros sí que tenemos para llenar bastante de un bolo. Una hora de show vuestro hay. Sí. Luego le añadís un poquito de... Además, en directo hacemos algunas variaciones, porque también es un poco la gracia del directo, que no es escuchar la grabación otra vez, ¿no? Exactamente. En directo sí que le damos otro juego en algunas canciones, la llevamos por otro lado, volvemos, tal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que yo diferencio en lo que es una escucha en mi casa... Claro. De lo que es ir a ver un concierto, primero porque os estoy viendo y en mi casa no. Totalmente. Y segundo porque, bueno, una cosa es el estudio y la concepción de estudio y otra cosa es la concepción del directo, ¿no? Totalmente. Siempre tiene que haber, yo creo que un punto distinto de diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, oye, yo no me quiero tampoco olvidar, sobre todo antes de que terminemos la entrevista, que escuchemos el otro tema, sobre todo, ¿para cuándo? Que lo preguntaba también fuera de micrófono, ¿para cuándo podemos tener formato físico como tal? No sé si tenemos que esperar mucho, no tenéis fecha, o estáis buscando el estudio, como habéis dicho, y todavía no lo sabéis y no calculáis. Eso es. ¿Cómo lo tenéis? Bueno, pues nada, tenemos pensado grabar en verano, después de darle, meternos nada, todos juntos, pues eso, las típicas tardes ahí de hablar de música, de las canciones, de qué ves tú aquí, qué no veo yo, qué... Entonces, grabar en verano, grabar pues es un EP de 4 o 5 temas y meterlos, evidentemente, los temas. Verano, claro, sí, Y tenéis, claro, no sé, productor y todo este tipo de historia, lo vais a hacer vosotros, el producto. Lo andamos mirando, hombre, de momento no vamos a decir, pues no siendo que a última hora cambiamos de opinión, pero bueno, que está en ello. Está, bueno, pero ¿quién nos gustaría? No sé, aunque no fuera. Gustar, joder. Bueno, ¿cuál es otro? 4 o 5. Pero no sé, tú di, joder, pues me gustaría que me produjera tal persona. A mí me gustaría. El Josu a mí me fliparía. Y el Audiomática ahí un día y... ¿El Josu? Yo soy muy malo, tío. Yo soy muy malo. Joder, macho. Yo soy muy malo, ¿no? La verdad, Oscar, yo soy muy malo. Yo, como no me conoce, me puedo permitir el lujo de ponerle verde. El Sandy con su movida. Josu eres muy malo. Como no me conoce, me puedo permitir. A Oscar le conoce, pero como a mí no me conoce, yo me puedo permitir el lujo de ponerle verde. Así que Josu muy malo, lo siento. Elegidme otro, venga, otro. Otro, venga, elegidme otro. No sé, pues a mí, por ejemplo, mira, hay uno en Aranda, el Neo, que también sí, está, también está interesante, la verdad, que uh-huh. Lo hay algún ojo, o sea que hay gente muy buena ahora produciendo. Yo creo que sí, hay gente ahora fuera de coñas con lo de Josu y tal. Carlos Raya, perdón, no sé. Ah, bueno, claro, no sé cómo se me ha olvidado esto. Carlos Raya mujer. Carlos Raya es mujer. Carlos Raya es mujer, de la época Sangre Azul con la greña. Nada, ese es muy malo también, ese es muy malo. Carlos Raya permite hacer rock and roll, o si tenéis que meter un pedal steel y hacer una canción tipo country y también lo hace, o sea que es un tipo que tiene en todas las facetas. Bueno, la verdad es que tenéis buen ojo. Yo creo que ahora fuera de coñas, aparte de las bromas y todas estas historias, no conozco a Josu, le conozco de hacer después de Freaky Fan, que me he hecho alguna foto con él y estas cosas, o casi lo conoce, sí. Y el resto no los conozco, ¿no? Pero bueno, hay que decir que sí que tenéis buen ojo. Y hombre, Josu, la verdad es que yo creo que sería un buen acierto, yo ¿eh? Creo que Josu le va muy bien el estilo que hacéis vosotros, y también como tiene ese conocimiento, sí, y toca ese también ese rock de los 70, esa historia también americana y todo eso. Sería uno de ellos. Carlos Raya también sería un ideal también, porque conoce perfectamente este lenguaje, ¿no? Y lo llevan más allá, ¿no? No le decís, no vamos a hacer un curso de rock and roll puro y duro. Lo llevan más allá, ¿no? Y yo luego, creo que tiene. Yo a mí me gustaría. Yo me gusta más Josu en el sentido de que tiene ese puntito más macarra, ¿no? Bueno, vamos a pinchar el otro tema para despedirnos, pero, oye, formas de contactar con vosotros, de escuchar no solamente estos dos temas, los otros temas, forma de ver conciertos, redes sociales, Facebook y demás, y bueno, y presentarnos el otro tema que vamos a pinchar ahora, venga, hala. Bueno, pues nada, pues mira, nos podéis seguir, estaremos encantados, además de que nos sigáis en @caramelo_raro.musica, pues en Instagram, que bueno, el mundo va hoy en día por Instagram, por la imagen, entonces ahí nos podéis seguir, enteraros de todas las noticias, también en Twitter, tenemos ahí en Twitter @caramelo_raro y con un 0 al final, y nada, por correo electrónico y nada, nuestras cuentas personales también de Instagram, que están ahí, tampoco me quiero extender mucho más, asociadas ahí en el Instagram de Caramelo, ahí en el de la banda, y básicamente, y nada, y el tema que viene ahora, Luna, YouTube, si ¿verdad? Quieres... Sí, sí. En YouTube también, sí, sí, en YouTube también. ¿Mm? Un tema además totalmente diferente del que hemos pinchado antes, ¿eh? Nada, y os lo va a explicar mi compañero. Venga, pues dispara, que además está sonando ya de fondo y es una delicia el tema, ¿eh? Con el tema Luna. Pues la verdad que con el tema Luna quisimos ir un poquillo más, ser más calmaditos, usar un rock con guitarras menos distorsionadas, a ver qué podíamos dar. También un poco en esta línea de que hablábamos antes de cara al EP, de ir buscando el estilo, de saber un poco de a ver qué sabemos hacer, ¿no? Sí. Que si te fijas de los primeros temas, si los escuchas todos, no son todos exactamente, tienen todos una misma vibra, pero no son todos similares, y en cierto modo todas estas cosas están hechas para ver ¿qué se nos da bien? Okay. Porque claro, a lo mejor te puede gustar hacer una cosa, pero dices, uff, que luego la escucho y no me encaja. Y a mí este tema, la verdad, que me parece que quedó increíble. Yo creo que se os da bien los dos temas, ¿eh? Y las dos partes musicales. Chicos, muchas gracias de verdad por venir, Oscar, que he sido el intermediario para que vengan, ¿eh? Adiós. Y que es una banda, ¿eh? Yo creo que hay banda, hay proyecto, hay música, y bueno, estamos viendo las dos formas... Dos canciones totalmente distintas, pero no funcionan. Y aquí sí que es verdad que es como más acústico, tal, pero volvemos a ver cómo la canción va creciendo, hay arreglos, hay ideas, ¿no? Y Josu, si nos escuchas, pues métele cañita y estas cosas, ¿eh? Pero aquí están haciendo gestos de poner una vela al santo para que Josu venga. Al santo Josu, San Josu. Pues que nada, ahí está. Porque hay talento para que tú nada, ya lo plasmes. Josu, dale caña. Se olvidó de ti. Guardé un recuerdo en la basura. Pactó mis huesos junto al sol. Como dos lágrimas en la niebla. Cogió su vida y se marchó. Se marchó. puedo ser un buen cabrón. Señor agente, guarde eso, si no me va a disparar. He oído que a veces la muerte lleva a un sitio ideal, con vistas hacia el paraíso, si miras por la ventana de atrás. A ver si con su tema toca un chalet al lado del desata. Estoy a un trago de ser presidente, de ser el héroe de la nación. Que mi mascota sea un tigre y convertirme en león. ¿Quién me para? ¿Será la ley? ¿Serán las deudas? ¿Será el romiel? Hoy lo dejo todo a deber. Mañana que reclame si me pongo en pie. Tengo la celda más bonita de toda la modelo. Incluso a veces los valientes también tenemos miedo. Como siempre fuera un millón y de perdidos al río, sabía que este día iba a llegar. Si mañana ya no vuelvo, guarden de mi buen recuerdo y vayan de etiqueta a mi funeral. Estoy a un trago de estar inconsciente, creo que solo yo veo a ese dragón. Voy a ganarme otro antecedente si me retraso. Bueno, pues la verdad es que cómo vienen las bandas jóvenes, que se nos acoplaba. Bueno, cómo vienen las bandas jóvenes, hay que decir que evidentemente estaban sonando primero Caramelo Raro, que es lo que hemos terminado la entrevista con ellos, y hemos empalmado con Jolly Joker, Devil's Hands, un tema de rock and roll puro a los Social Distortion. No, no nos gusta el disco de Jolly Joker, no nos gusta. Sonado todos los días, no nos gusta, sonada todo. Va a sonar, lo sentimos, lo sentimos. Ya sabes, Juan Carlos, Carlos, aunque es rollo social distorsión, no te vamos a poner a ti, ¿eh? No te vamos a poner a ti. Widowmaker, 17 de junio, con Castor Head, en la Sala del Sol, en Madrid. No te quejarás, ¿eh? Que estamos dando publi. Pero bueno, también vamos a decir Charlie Wilson y los Ejemplares, Generador y Punk Stein, aniversario de Jorge Rada Avis, el 7 de mayo en Gruta 77. Bueno, ya que han estado los invitados, el 23, nuestros invitados de hoy están en la Sala Barracuda. 23 de abril, en la Sala Gruta 77. Uy, en Barracuda. En Barracuda. Joder, que ya estaba metiendo. Bueno, la verdad es que vamos metiendo un montón de conciertos. La verdad es que vamos un poco mata caballo, pero hay un montón de conciertos y de bandas, ¿eh? Lo que se jodió en pandemia y que ya va recuperando un poco pues el pulso, ¿no? Que es lo que era como vivimos, ¿no? Y yo creo que la música sin los directos no, por lo menos como la entendemos nosotros. Hay otros estilos musicales que son más de estudio, más de tecnificaciones, más de todo el rollo, pero el rock and roll y las raíces del rock and roll nacen en los directos. Además, normalmente, siempre cuando se meten al estudio ya han tocado en mil sitios, ¿sabes? Porque han nacido del directo. Y se viven los directos, tío. Bueno, Charlie, tú y yo no paramos de ver conciertos. Bueno, la verdad es que es verdad, incluso estando malos no hemos parado de ver conciertos. Ya te digo que hemos estado viendo a Hermana Furia y a Tobogán el otro día en la Sala del Sol. Yo ayer estuve viendo a Mosh, que una descarga de hardcore metal punk brutal, diferente a todo lo que estamos pinchando ahora. Y la verdad es que es una gozada de seguir disfrutando. Bueno, hemos dicho 23 de abril van a estar actuando esta gente Caramelo Raro en la Sala Barracudas. Hemos dicho el 7 de mayo Charlie User y los Ejemplares, Generador y Punk Stein en la Sala Gruta 77, aniversario de Jorge Avis, la tienda Rara Avis de discos, absolutamente brutal. ¿Y quién se nos olvida? ¿Quién se nos olvida? Ah, coño, Widowmaker y Castorhead, ¿no? Y, bueno, y más cosas que habrá por ahí que bueno, iremos diciendo, ¿no? Bueno, esto también es verdad porque intentaremos entrevistar a bandas o no, o se podrá, no se podrá, por teléfono, ya iremos viendo. Venga, nos enrollamos como las persianas, que tengo por aquí el disco que me has traído. Pero buena información. Claro, hombre, yo creo que sí, esto ya sabes, ¿eh? Bueno, me he traído lo que yo digo muchas veces, el mejor secreto de... Venga, guardado en Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que te has traído? Pues venga. A mí es un tipo que me encanta, ¿no? Que se llama, su proyecto en solitario es Sangui. Uh-huh. Él toca en muchas bandas, tiene varias bandas. ¿Qué bandas más o menos? Pues es que tiene tantas y algunas que duran poco. Él tiene un regusto por el rock and roll clásico también. Lo que pasa es que estuvieron en, joder, pues en aquella banda, a ver si me acuerdo. Lo que pasa es que luego le cambiaron el nombre. Hostia, luego escuchamos el tema y hago memoria, ¿vale? Sí. Pero y bueno, uno su proyecto de su música en solitario, él es fan de la americana, digamos, como se conoce ahora, ¿no? De Dylan, de todo ese Tom Petty y todos estos discos. Lo que pasa es que es un tipo que le gusta grabar discos, pero odia promocionarlos. Claro. Entonces sí. Es imposible, él vive tocando, graba sus discos, pero no, es un tío muy difícil de que te traigas aquí y tal. No porque no quiera venir, sino porque es el espíritu de Todd Van Zandt, el espíritu de Gigi Kane, todos esos tíos que les costaba horrores meterse en promos, meterse... Sí. Y bueno, él ya te digo, tiene cuatro discos sobre que son maravillas, ¿eh? Pero nos conocemos bastante poca gente. Y bueno, yo me lo traigo para que lo conozca la audiencia. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo se llama? Cuéntanos cómo se llama. Sangui. Vale. Sangui. Y bueno, esto que vamos a escuchar es Going Down to the River. Y lo vamos a pinchar. Ahora mismito. Y lo disfrutamos y ahora seguimos hablando de él y de más cosas aquí en Generación Suicida. Going down to the river, going down in this lonesome day, going down to the river, I'm going there just to ease my pain, in a lifetime full of troubles and the road is long, I'm traveling on the highway, I got no job, I got no home. I'm traveling this whole highway, where they put me up against the wall. Like a rough time, as a little pond, like a royal stone. bueno, ya, bueno, la verdad es que absolutamente delicioso. Nos fuimos al campo un ratito, dejamos sí. un poco la urbe y nos hemos ido a visitar bueno, el campo. Como decimos, yo creo que lo estamos hablando un poco de impasse, ¿no? Para relajarnos, para... Sí, yo creo que al final, lo hemos dicho muchas veces, estas fronteras musicales están cambiando mucho y al final todo es un tronco que tiene ramas. Y la verdad es que es absolutamente delicioso. Yo, fíjate que curiosamente, bueno, antes que nada, vamos a volver un poco a repetir muchas veces de lo que estamos haciendo, donde estamos. Programa Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revirock Stadi, en Revirock Studio, Revirradio, Revirock Studios. Vamos a estar luego, evidentemente, mañana lunes, el lunes a las 8 de la tarde estamos sonando en Templaria Radio, 15 horas, 3 de la tarde en Uruguay, 8 de la tarde, 8 de la noche aquí en España. Y luego el miércoles estamos sonando a través de Asalto Mata Radio Rock, jueves. Estamos sonando en Asalto Mata Radio Rock de 18 a 20 horas, con lo cual yo creo que aparte de luego el podcast, pero bueno, ahí ya sabéis sí. que tienen tres opciones de escucharnos: primero a través de estas plataformas de Revirradio, de Templaria Radio y de Asalto Mata Radio Rock, y luego ya el podcast. Sí, yo creo que es el remate, ¿no? Hay que ponerse en los sitios y luego pues bueno, el podcast viene detrás. Que me parece muy interesante porque os tenemos distraídos toda la semana, ¿no? Y lo importante, que yo creo que lo que iba a decir, que jugamos con los contrastes musicales, yo creo, ¿no? No sé si sí. de una forma posta o... No, yo creo que no. Vamos, surge de una manera natural porque yo creo que también llevamos una trayectoria de escuchar mucha música y poco a poco pues vamos evolucionando y escuchando nuevos sonidos y yo creo que al final todo eso son las raíces del rock, ¿no? Y negar las raíces es imposible, ¿no? Entonces, siempre me gusta escuchar música country, música de blues, y por supuesto, rock and roll, hard rock, punk rock, y bueno, yo creo que todo tiene cabida aquí. Todo, ¿no? Todo tiene cabida. Y hablando de conciertos que hemos visto, no esta semana, sino la anterior, alguien que va a venir por aquí, por estos estudios. Por si acaso se nos chafa, no vamos a decir concretamente día, no sea que se nos chafe por alguna historia, pero sí vamos a después sí. de Semana Santa, evidentemente, y es alguien que hemos visto en Madrid, en Malasaña, y que, bueno, a mí la verdad es que yo no había tenido la oportunidad de verle, tú sí le conoces, una vez más, sí. y la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque aunque hablamos de estilos de rock and roll más clásico, sí. los años 50, 60, yo para mí tiene una actitud plenamente punk. Venga, y vamos a pinchar ahora el tema, pero hablamos de quién es. Venga, Oscar, que tú pues lo controlas. Al Dual, que me parece que ahora mismo es un tío que está sabiendo regenerar y evolucionar él mismo como artista, ¿no? Yo creo que el disco que ha sacado es un compendio de todas las músicas que se hacían entre el año 58 y el año 65, 63, donde aquí sí que ya explora por sonidos de baladas, de medios tiempos, de lo que se llamaba en esa época pop de los años 50 o high school, y también de rock and roll, como se hacía también en aquella época, pero no es un disco, ni le veo un artista que se encaje en hacer algo vintage, ¿no? Sino que yo creo que le da una actitud, le da un sonido que juega con el pasado, pero que a su vez suena terriblemente actual, ¿no? Como pueden ser los J.M. McPherson, Nick Curran en su momento, o Imelda May en su momento más rock and rollero. Creo que está sonando ya por ahí. Está sonando este tema y ahora seguimos hablando al Dual y ahora continuamos hablando. Generación Suicida. Trouble for all the things you say. Hey, man. Hey, Miss Billy. Dreaming is the infinite of the sun. You've never seen them do it yet. You're looking is the evil. I just need you to pray. You never got a right hand. You got a wrist back hand. Two feet bigger than others. Bueno, pues ahí estaba sonando al Dual, que bueno, yo creo que para mí ha sido una grata sorpresa y lo estuvimos viendo concretamente en el pleno centro madrileño, una sala que la verdad es que llenó sábado y domingo completamente. Viernes y sábado. Ah, bueno, viernes y sábado, Lo vimos el viernes y ya estaba todo vendido para el sábado. Brutal, ¿eh? Yo creo que yo absolutamente creo que brutal, música, ¿eh? La música es buena, la gente va a verlo, ¿no? Da igual que sea a lo mejor un rock and roll más de los 50, un rock and roll más moderno, en fin. Yo creo que la calidad al final se va notando y los que luchan por un proyecto como él, donde apuesta por una música que a lo mejor no es la música de moda, pero sabe que él tiene sus armas y apuesta por ellas y al final, pues oye, tiene sus frutos, ¿no? Yo creo que es algo muy de mucha fe y también tengo que decir que Al Dual en sus propios discos tiene este disco es el que tiene más cuerpo. Suena, por ejemplo, esto tenía ese toque a rock and roll con saxos, con más densidad, tal rockabilly pureta como han sido los anteriores, donde solo eran guitarra, bajo, batería, ¿no? Y sí que es un tipo que además de que está a lo mejor en esa música de los años 50, sí que va teniendo una clara evolución en sus discos, ¿no? Sí, bueno, explorando nuevos sonidos y llevándolo un poco a esa historia, ¿no? Y yo creo que tiene mucho de lo que hablar, ¿no? Tiene mucho de lo que hablar, le tiraremos de la lengua, lo disfrutaremos una barbaridad, porque tiene por ahí también algo relacionado con vampiros, un montón de cosas que yo creo que... Yo cuando lo vi, digo, el Charlie se le cae la baba. Yo tengo que reconocer que se me cae la baba, ¿eh? Yo me he sorprendido muchísimo, ¿eh? Y yo creo que lo hemos hablado muchas veces, la verdad es que... No soy muy seguidor de este tipo de, digamos, de origen sonido más clásico, aunque evidentemente lo disfruto y me gusta, porque yo creo que a alguien que le gusta el rock and roll le tiene que gustar esto. Claro, ¿eh? El día tiene 24 horas y no podemos estar las 24 horas escuchando discos, ¿no? Hay que dormir, hay que hacer otras cosas. Pero bueno, y claro, cada uno un poco va tirando a sus estilos, pero claro, que siempre descubrimos y siempre. A mí me pasa al revés, ¿no? Muchos discos que a lo mejor no son los que escucho en mi casa, que los descubro aquí o que me voy a un concierto. Otros estilos que dices, joder, tío. No, pero mola, ¿no? Lo que pasa que claro, es que bueno, pero tiempo. Hay que decir que si te gusta el rock and roll, uno cuando descubre estaba alguien como Al Dual le tiene que gustar, o sea, así de claro. Vamos a ver, no vamos a decir la fecha porque lo mismo nos equivocamos y estas cosas o se nos chafa por alguna razón y la liamos. Bueno, ya sabemos que siempre y más en el mundo en que vivimos un poco, ¿no? Exactamente. Todavía está por ahí las cosas ven que antes de pandemias y tal. Vamos, que sí que va a ver, lo tenemos aquí casi seguro. Bueno, vamos a seguir con rock and roll, luego continuamos con más novedades. Por ahí está el reverendo que también nos está revoloteando. Nuevo single. Así que ahora lo pondremos. Lo que suena es una banda que también a mí me gusta mucho. 20 años lleva Bud de Buzos desde Extremadura. You see? Bueno, pues ya sabéis, de Buzos, la verdad es que es una banda que, bueno, que yo tengo especial predilección. Y rock and roll, este disco XX, lo que se encargan en este disco es recoger temas de sus primeras maquetas, primeros trabajos que son difíciles de conseguir, y las regraban, ¿no? Aniversario de 20 años, parece mentira, 20 años, claro, ¿eh? XX. Y de, bueno, decías, Oscar, que además es el sonido que te flipa, además a ti, ¿eh? Sí, sí, a mí el rock, dentro de que yo, sabéis que sí, que tiro mucho para el rock americano y tal, el rock que, digamos, atemporal que me gusta es este estilo, ¿no? Que mezcla quizá un rock de los 70 con un poco, un puntito Sleazy también puede tener, ¿no? En un momento dado, ¿no? No sé, a mí este tipo de bandas a mí me gustan mucho, ¿no? Porque yo creo que recogen todo, ¿no? Recogen todo lo que desde los años 50, aunque parezca mentira, a través de Chuck Berry, luego recogen a los Stones, recogen a los 70, incluso a los 80, y lo mezclan todo y le meten ahí nitroglicerina y una mecha, tío. Y yo creo que sale algo tremendo de ahí. Bueno, hay un documental que lo han sacado solamente, exclusivamente por YouTube, que es de Buzos, donde hablan de pues toda la historia, 20 años de banda. Yo recomiendo que la gente lo mire. Yo les preguntaba también cuando vinieron para Madrid para girar promoción de este disco. Todavía nos queda bastante fecha, tiempo para que vengan a Madrid. Yo os daré mucho la lata con la fecha, con la fecha del concierto y con la banda, porque es una banda fantástica. Sí, decíamos además, doble cartel ideal sería Jolly Joker y de Buzos, ¿eh? Sí, lo estaba pensando. Sería, joder, llamaros por teléfono. Sí, Lane, no sé. Sería un concierto, bueno, vamos. De la hostia, ¿eh? Sería de la hostia. Dos bandas muy interesantes. Dos bandas muy interesantes. Que tienen mucho en común, pero que cada una tiene su personalidad y su historia, ¿no? Recomendables, meteros en YouTube por lo menos para ir conociéndoles, y o meteros en su Facebook de Buzos y preguntarles, hablarles, pedirles el disco, etcétera, etcétera, que yo creo que son muy recomendables. De aquí damos la lata. Y bueno, y siempre damos la lata con la siguiente banda que va a sonar además. Así sí, que pues venga, sí. Que yo los conozco también y sí, me gusta bueno, mucho. Bueno, menos el batería. El batería, la verdad es que es malo, tío. Es malo de cojones, ¿eh? Es malo de cojones. No sé, reverendo, quita Ángel. Es que es malo de cojones. O sea, no sé. A mí no me gusta la grabación, así que quítale. Y ya nos ahorramos de ponerle verde, ¿no? Bueno, ahí está. Venga, hablamos de quién hablamos, Oscar. Pues ahora rebautizados un poco como Reverendo Van, que yo creo que nos ha venido muy bien a todos, porque yo eso de... quedaba muy bonito el nombre de Reverendo and the New Preacher Boys, pero cada vez que tenía que escribirlo... Era la hostia, era la hostia, ¿no? Y bueno, pues ahí están un grupo que ha surgido bastantes regeneraciones, y claro, yo creo que tiene una formación ideal, ¿no? Y bueno, dentro de que también es rock and roll, y visitan momentos de country rock, hacen sus versiones, cambian temas, ¿no? Lo comentamos el otro día. A mí hay una versión del Superstition de Stevie Wonder que lo hacen en plan country rock y tal. Siempre te dan algo nuevo, ¿no? Empezaron haciendo como más soul, luego más vaqueros. Ahora son como mucho más un rock and roll más directo, y a mí... Además, esta canción me recuerda un poco a la época esa del pop rock de Graham Parker, de Dave Emmons y toda esta gente, ¿no? Hablamos de Full in Love, creo, es Full in Love, y es el tema que ha salido un poco como adelanto del nuevo disco. Sí, que acaba de salir, además. Y la verdad es que a mí me encanta porque la portada que se ve de es como muy de ciencia ficción, serie B, con los platillos y tal, esa serie de los años 50 también, ¿no? Sí, la verdad es que tienen buen gusto, ¿eh? Tienen buen gusto. Excepto Ángel, que el batería yo lo quitaría, ¿eh? Yo lo quitaría. Ángel Siete Vidas. Pedazo de batería, ¿eh? Que te queremos. Aunque hagas versiones de Stray Cats, ¿eh? Estas cosas que yo sé que le gustan mucho los Stray Cats, ¿eh? No, bueno, es que... A mí y a una funda de colegas, estrigas, eso es la banda que se ha marcado la vida, al final. Pero bueno, venga, le vamos a querer. Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Seven days fooling. ahí, a ver, vamos ahí. Absolutamente brutal, ¿eh? No me tiene rock and roll, que es que acaba una chipa. La verdad es que acaba de golpe y en la historia. Bueno, la verdad es que nuestro querido reverendo. Y bueno, yo espero que me perdonen las coñas que hago con Ángel, Ángel Siete Vidas, que se le quiere, sí, un montón, ¿eh? Te pille, como te pillen un garito, Juan Carlos y Ángel no salen de ahí. Sí, es verdad, es verdad, ¿eh? Me meto con Juan Carlos, joder, la verdad es que, hostia, ¿eh? Bueno, pero bueno, Juan Carlos, Angelito me cae mejor, ¿eh? Tú me caes mal, hay que decirlo, Ángel, Ángel es Ángel, tú, bueno, pero lo siento, Juan Carlos, tú no puedes venir al programa. Bueno, 17 de junio, Widow Makers, Castorhead, reverendo, todavía no tenemos fecha, yo creo. Hay tocado hace poco en Siroco, ¿sí? Pero de momento creo que no hay fechas. Pues nada, esperando, esperando. Y creo que va a haber un disco en breve, o un EP, o algún artefacto ya degustable físicamente. Bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar una barbaridad, ¿eh? Sí, una barbaridad. Creo, además que reverendo es lo que decimos un poco... Tiene sus parámetros musicales, como todo el mundo, y su estilo, pero siempre te sorprende con cosas y con estilos y con distintas maneras de hacer rock and roll. Bueno, hay que decir también que por ahí también la nueva formación de reverendo, esta gente de Jaleo y este tipo de cosas, que es una banda que también nos gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, que también estamos esperando ahí material, ¿no? Que ahí, ahí. Una banda curiosa, ¿no? Que bueno, yo creo que fue la primera entrevista que hicimos aquí en Generación Suicida, sí, ¿eh? Sí, los que vinieron y van a venir más veces seguro, vamos. Bueno, esto que suena así tan épico y también setentero, rockero, son Esquizofrenes Spacers, así que otra banda que también tiene su solera y su calidad brutal. Así que los pinchamos y ahora y vamos continuando, que nos queda todavía programa, ¿eh? Sí, todavía, y también ya empecito a disfrutarlo. Bueno, rock setentero, soul, funk, blues. Ahí está todo de lo que es el rock. Yo, haciendo una comparación al estilo de, por ejemplo, de unos Black Crowes, ¿no? Que te ponen un tema de country, un tema de soul, un tema de rockero de los 70, muy pantanoso. Y yo creo que estas bandas también andan un poco por esos derroteros, ¿no? Sí, Esquizofrenes Spacers, una banda absolutamente exquisita. El último trabajo, Gloria, cantado en español, en castellano, que la verdad es que siempre han cantado y lo han hecho en inglés. Y es una banda exquisita, que ya iré un poco desgranando discos anteriores también. Iremos desgranando y poniendo cosas para que la gente un poco también lo descubra, ¿no? Y es una banda, a mí personalmente me priva. Y lo ha sacado Milana Música Records, que la verdad es que entre pitos y flautas le estamos dando una caña al sello de la hostia, ¿eh? Ya, pero si sacan buenas cosas, ahora lo vamos a ocultar, ¿no? No lo vamos a... Bueno, la semana pasada entrevista, que hay que decir que tú no viniste porque estaba malito, como hemos dicho al principio, Hola Round Falls, sale bajo Milana Música Records. Sí, sí, sí. Bueno, ya pudisteis ver la calidad vocal. Van a volver y me han hecho una propuesta que ya... ¿Ah, sí? Sí. De hacer una especie de acústico con las dos voces de la chica. Sería delicioso, ¿eh? Vamos a ver, porque luego la vida tiene muchas circunstancias y tal. Claro, pero bueno. La idea y la propuesta, que me la han propuesto ellos. Ahí está. Bueno, igual que lo de Al Dual, no vamos a decir tampoco la fecha por si acaso se nos tuerce, pero va a venir también. Está casi cerrado, chicos. Oye, fíjate, ya. Bueno, pero vamos por si acaso, ¿eh? Vamos a ser prudentes. Vamos a ser prudentes. Y vuelvo a insistir, cómo me mola a mí, o yo que siempre lo comentamos, todos los contrastes y las cosas con las que jugamos, que yo creo que son cosas que gente que no salen demasiados programas de radio. Vamos a ponernos la medallita, ¿no? Además que os puedo decir que en mi caso son discos que muchas veces he ido a las presentaciones de la banda y cuando me metí más en este rollo de prensa ya me empezaban a regalar los discos, pero que muchos de ellos son comprados, ¿eh? El disco, me molaba el grupo, iba a la tienda, me compraba su música. Y muchos de ellos son discos que sacaron en su momento unas tiradas y que ahí se han acabado. Y los disfrutamos aquí en el programa. Yo creo que es uno de los alicientes del programa, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, yo creo que en tu caso también es así. Sí, exactamente, ¿no? Ahora vamos a pinchar a la siguiente banda que tengo muchísimas ganas de entrevistar. Y yo le estoy dando la lata a Óscar, además. ¿Verdad, Óscar, que te estoy dando la lata? Sí, además que... Estoy dando la lata a Óscar de todo el rato, ¿eh? También tengo que decir que... De una manera muy banal, pero está también apalabrado. Sí, yo la verdad es que, al margen de que yo soy muy ahí, muy muy punky, le doy mucho la lata a Óscar, yo tengo que decir que tengo muchas ganas de entrevistar a esta banda, porque la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, me gustan una puñetera barbaridad. A mí también. Y como hemos dicho, propaganda, vamos a dar publicidad otra vez. Juan Carlos de Widowmaker, nos vas a tener que pasar el sobre con los billetes, pero ya, hay que decir que esta banda está invitada a venir. Los Widowmaker no, lo siento, Juan Carlos, tú no puedes venir. Así que 17 de junio sale el sol, Widowmakers, y esta banda que a mí me ha dejado con la boca abierta, que se llaman, tú preséntalos, que a ti te gustan también. Castor Hate. Castor. Además, que es una banda paralela a Tiburonas. Toma ya, que es una banda, digamos, de garage rock, ¿no? Sesentero y toda esta historia, ¿no? Y bueno, pues aparte tiene ese regusto country rockabilly con esta banda que se llama Castor Hit, que tiene ya algunos singles que estamos deseando de escuchar y que va a sonar ya mismo, ¿no? Pues ahí está sonando. Este tema se llama Blue Tattoo, que la verdad es que me gusta mucho. Y ahora seguimos hablando. What can I do? Bueno, la verdad es que absolutamente yo creo que nos deja un regusto muy, muy bueno, y yo tengo muchas ganas no solamente de entrevistarles, sino de poder verles en directo, que yo creo que es una pasada de banda, ¿eh? Sí, a mí me parece, además eso me parece, dentro de lo que es el country, la americana y todo esto que siempre hablamos, yo creo que tiene un sonido muy particular, ¿no? Sí que han buscado pues esos sonidos... muy cercanos a, al clásico. A mí me recuerdan un poco a Elin Jewell, a Nick Lane y tal, y luego tienen un sonido también más rápido, haciendo cosas como que se acercan también al rockabilly, al country, digamos, más de la montaña, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que absolutamente brutales. Y bueno, ya está sonando algo de fondo, que es lo que va siguiente que va a sonar, así que todavía nos queda tiempo pues para poner este tema, otro más, dos temas más. Vamos a poner dos temas más, yo creo. Así que bueno, dime qué es lo que suena, va a sonar ahora, venga. Es una banda que se llama Zulumen y es una banda de soul, que ya ha sonado en el programa en otras ocasiones, sí. Este estilo musical, pero en esta ocasión es un soul que se acerca más al sonido de Nueva Orleans que al clásico soul de Aretha Franklin y todas estas de Atlantic y todo esto, ¿no? Y bueno, es el disco es para el sonido de Spax Domino, de todo ese sonido de Nueva Orleans y de Dr. John, de todo ese tipo de gente, y es una banda de unos musicazos increíbles que están que a ti te flipan, ¿no? Que a ti te flipan absolutamente, ¿no? Bueno, pues vamos. Exploran todos esos sonidos, lo ven desde otro punto de vista que el típico soul de que hace la mayoría de la gente, que está muy bien, por supuesto, pero aquí sí que suenan un poquito más se acerca más a Nueva Orleans. Pues vamos a dejar que suene. Right. Bueno, la verdad es que muchísimas cosas diferentes. Volvemos a insistir lo mismo, que siempre hablamos de lo mismo, pero es que muchas cosas diferentes vamos colocando durante el programa, ¿eh? Bueno, hoy os hemos hecho un viaje increíble, ¿no? Por estilos country, esta banda, por ejemplo, a Nueva Orleans, luego de las bandas de hard rock, ¿no? Pero todo a través de bandas que no son ni estadounidenses ni nada de eso, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas curiosas que hacemos aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que igual que todos los conciertos que vamos viendo, vamos conciertos muy variados. No quiero olvidarme de Antonio Hernando, que estuvimos también viéndole también, en el Fan House, ¿eh? Sí, o sea sí, que fue un bolazo tremendo, ¿eh? Muy bueno y muy, muy cercano, ¿no? Yo creo que fue un concierto de que la sala estaba muy bien de gente, bastante llena, pero a la vez era, bueno, también era Fan House, que es una sala como muy donde se vive muy cerca la banda, muy de cerca, ¿no? La verdad es que absolutamente también bolazo. La verdad es que Antonio Hernando también nos gusta muchísimo. Y nos vamos a ir por otros derroteros. Bueno, vamos a seguir con derroteros. No vamos a seguir con Antonio Hernando. Perdónanos, Antonio. Te pondremos el próximo día, a lo mejor te pinchamos. O sea, que venga, porque estamos muy. Venga, que si no, la gente va a decir que somos muy, que nos pagas dinero. Y no nos pagas nada, tío. Que no. Que estamos... pensar que es que toda esta gente nos paga pasta, tío. Claro, y no nos paga pasta, es ¿eh? Que nos molan, somos fans. Es que no nos mola, pero bueno. Ya sabéis que con Antonio Hernando damos el coñazo y os seguiremos dándolo. O sea que. Pero bueno, vamos con otra banda, que ya que hablamos de show, que yo la descubrí también y te la hice descubrir a ti a raíz de una banda como de Capaces, que es más bruta, trayera, y pum, hardcore metal y todo este tipo de cosas. Hablamos de Shake, Soul and Roll, Shake, que es una banda formada por Martillo, la cantante de Capaces, junto a Cleve, guitarrista de la misma banda, de Capaces, y que yo creo que nos ha sorprendido tanto a ti como a mí, ¿verdad? Sí, es una banda, por lo que yo he escuchado, donde sí que, igual que antes se diferenciaba un poco el sonido de Nueva Orleans, esta sí que es una banda de soul, con todas esas influencias de Aretha, siempre a través de Janis Joplin, mucha gente, porque sí, sí. Que se nota, de hecho... la sucesora un poco de eso, llevándola al rock, era ella, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una banda brutal. Brutal. El proyecto se llama Shake y este tema se llama Wildfire. bueno, yo creo absolutamente trepidante, que nos ha dejado con la boca abierta, ¿eh? Al final es la guitarra como conjunta con la sección de vientos y su voz, es totalmente trepidante. Y la verdad es que, como hemos dicho, yo todo un descubrimiento, sobre todo descubrir este proyecto donde está Martillo, cantante de Decapaces, con Cleve, guitarrista de Decapaces, que, bueno, yo es que creo que es diferente, que te deja absolutamente desarmado, ¿eh? Es que la guitarra suena muy rock and rollera, muy rock and rollera, al estilo de lo que era la Chess, ¿no? Yo creo que es una banda, ella canta de una manera desgarrada y, como veis, hay innumerables cambios de ritmo en las canciones, y donde yo creo que los tres que he recalcado yo, tanto los saxos, sí, como la voz y la guitarra, son totalmente protagonistas en cada momento, ¿no? Yo, evidentemente, soy muy muy muy fan de Decapaces, pero tengo una gana de ver a este proyecto llamado Shake en directo, lo que no está escrito, ¿eh? Tiene, o sea que... Tiene que ser algo muy bestial, ¿no? Esto en vivo. Yo tengo la suerte de que tengo los dos discos, ya he conseguido los dos discos en vinilo. Esto pertenece, lo que ha sonado, al vinilo Soul and Roll, el trabajo Soul and Roll. Y la verdad es que tengo unas ganas de verles en directo de la hostia, ¿eh? Sí, tiene una pinta de que eso va a ser una explosión de sonido. Donde cuando jugamos con show, con vientos, guitarras, esas voces y tal, esto es imposible que no te guste. Así que está, Shake, y vamos a terminar ya el programa, ya no nos queda, vamos ya no nos queda tiempo, pero parece poco, tío. Vamos, yo creo que hemos dado un programa de la hostia. Hemos visitado numerosos estilos musicales del rock and roll, del country, ha venido Caramelo Raro a contarnos su actualidad y ha sido encantado hablar con ellos. Y bueno, vamos a decirlo otra vez, insultantemente jóvenes. Y mira cómo elaboran las canciones, cómo se complican la vida, cómo ya saben a lo que quieren hacer, cómo no, cuando eres joven, venga, vamos a grabar ya, ¿no? Cómo quieren pensarlo todo muy bien, cómo quieren hacerlo todo muy bien. Y luego hemos terminado, yo creo que una segunda parte del programa, tío, que... Brutal. Si tenéis alguna queja, nos escribís, pero vamos. Yo creo que no tienen ninguna queja, ninguna queja. Bueno, a lo mejor el reverendo y Juan Carlos, sí, y Ángel, pero bueno. Bueno, no, vamos a ver, reverendo no tiene quejas, Ángel Siete Vidas, que le queremos muchísimo, ya sabéis. Ya hemos dicho que próximos programas van a venir al Dual, que yo creo que es una gozada, que pueda estar. Queremos que venga Castorhead para ese concierto del 17 de junio. Juan Carlos Widowmaker, no podéis venir, no venís. Hombre, si quieres acompañarles, puedes venir, pero tú no vas a hablar, es que no hay micrófono para ti, lo siento. Te queremos mucho, Juan Carlos. Y bueno, bromas aparte, que yo creo que me van a crucificar entre Josu, Juan Carlos, Ángel Siete Vidas. Joder, alguien me tendrá que proteger, ¿no? Menos mal que te conocen ya. Menos mal que me conocen. Bueno, vamos ya a irnos. Y bueno, yo te decía, tengo ganas de pinchar otra vez esta banda, que yo sé que, bueno, tú no lo conoces, pero se llaman Reptil. Es el primer trabajo de esta banda de aquí de Madrid. Me hablaste de que fueron teloneros de alguna banda que te dejaron flipado. Estuvieron abriendo concretamente uno de los conciertos que estuve viendo, pues, hace un par de semanas, para Electric Bank, esta banda de hard rock. Ahí. Y no sé, bueno, qué comentaste, sí. Y yo tengo que decir que esta banda me sorprende mucho, y aparte de que me gusta mucho su primer disco, Ruido Orgánico, porque ahí te encuentras miembros de una banda antiguamente que a mí me gustaba muchísimo, llamada, y me sigue gustando, My Criminal Psycholovers, de los años... Sí, me estuviste hablando. Yo creo que son de las primeras bandas que se marcaron un acústico aquí, grabando un disco en directo acústico. Estamos hablando de la época del rock alternativo, si no me equivoco. Sí, a mí me suenan de la época del grunge y todo, sí, aquello, ¿no? Cuando se la forma más visceral de esa música, antes, sí, de que se volviera un poco más... My Criminal Psycholovers fue una banda que también de ahí salieron, pues estaba Alberto Madrid, el que fuera batería de, desgraciadamente desaparecido, batería de Sober. Por ahí estaba también Alberto Seara, también en esta banda, My Criminal Psycholovers, y que, bueno, productor de un montón de discos de Sober y de sonido muy característico, ¿no? Sí. Y bueno, y luego pues ahí estaban también, pues, miembros que han seguido ahí al pie de combate. Y Reptil cuenta con Dani a las voces de My Criminal Psycholovers, porque también está ahí el guitarrista de My Criminal Psycholovers. Y esta banda, que yo creo que se llama Reptil, y que yo creo que os va a gustar. Yo espero que a ti te guste, Oscar, y nada, no, con esto. Con esto no. Mola, ¿no? Nos vamos. El domingo que viene más historias. Nos vamos. Sí, porque nosotros en Semana Santa nos quedamos allí. Nosotros nos quedamos en Semana Santa. Se aparcamos en la puerta. Así que venga, que suenen Reptil y nos vemos el domingo que viene. ¡Salud! ¡Salud, chicos! Entenderlo.